Si pensaba en ti, para mí era la vida. Si pensaba en ti, para mí era sufrir. Tú bien sabías, mi amor, que yo te quería. Tú bien sabías, mi cielo, que yo era así. El tiempo ha pasado, ya yo no te quiero, ya está muy lejano todo lo que fue, ya no te veo ni siento que estás a mi lado, ya no me miro en tus ojos, ojos malvados, pero jamás tú a mí me engañaste. Yo sé que nunca me adoraste, tampoco quiero de ti olvidarme, y sin embargo quererte no quiero, pues tu corazón solo está hecho de hielo. Oh, man.